No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Reavivadas. ¿Te acuerdas de aquellas marcas que algunos de los participantes tenían en los recientes Juegos Olímpicos en Río de Janeiro? Unos círculos que algunos portaban en brazos, en espalda o en piernas. Incluso el gran atleta Michael Phelps las portaba. ¿Qué eran? ¿Por qué muchos tenían la piel oscurecida en círculos? Se trata de una terapia con ventosas llamada coping. Te comento. Procede de las prácticas curativas de los antiguos chamanes de Mesopotamia y consiste en aplicar ventosas, con las cuales se hace un vacío al succionar la piel y parte del músculo, de tal forma que se abran los poros y se favorezca la circulación sanguínea y linfática. Las ventosas tienen forma de copa y en la actualidad estas son de cristal o de plástico. El vacío se realiza de distintas maneras. Si usas las de cristal, se calientan con fuego en su interior a fin de consumir el oxígeno y crear el vacío. Si usas las de plástico, estas tienen una bomba de succión que extrae el aire. Los partidarios del coping consideran también que esta terapia es el mejor método para abrir los meridianos del cuerpo, que son los conductos a través de los cuales fluye la energía, por lo que esta terapia alternativa funciona de forma similar a la acupuntura. La ventosa terapia o coping se puede aplicar de distintas maneras para alcanzar distintos objetivos. Por ejemplo, masaje. Se aplica en la zona un aceite especial y una vez hecho el vacío, la ventosa se desliza de un lado a otro, lo que produce un efecto de masaje. Este tipo de técnica estimula la circulación sanguínea y elimina toxinas. La ventosa fija. Se adhiere la copa en determinados lugares con el fin de tratar distintas zonas del cuerpo a través de los puntos reflejos en la espalda. Aplicación y extracción de la ventosa. Esta técnica solo se emplea sobre la espalda y consiste precisamente en dejar la ventosa unos segundos y cambiar a otra zona. Se usa para desprender el exceso de mucosidad en casos de congestión pulmonar. El wet coping o sangrado con ventosa, en este caso se pincha la piel del paciente para que salga una pequeña cantidad de sangre y se aplica una ventosa. El efecto de succión provoca un leve sangrado. Esta técnica se usa en procesos inflamatorios con el fin de reducir la tensión. En términos generales, el coping se usa para estimular el drenaje linfático, eliminar toxinas, tratar contracturas o fortalecer tendones, así como también para eliminar el exceso de grasa y la retención de líquidos. Algunos señalan que al respecto de esta terapia no existen evidencias científicas que avalen los beneficios para la salud y que podría incluso tratarse de una técnica de efecto placebo. Sin embargo, otro estudio publicado en PLOS ONE, una revista científica publicada por Public Library of Science, concluye que la combinación de coping con otros tratamientos consigue mejorar afecciones de la piel como acné, herpes zóster o incluso espondiolitis cervical. De acuerdo con la British Coping Society, el coping sirve también para tratar alteraciones sanguíneas como anemia, hemofilia, enfermedades reumáticas como fibromialgia y artritis, problemas ginecológicos, padecimientos de ansiedad y depresión, problemas de acné y eczema, así como congestión bronquial provocada por asma o alergia. Bueno, pues así tenemos otra opción para tratar nuestros males. Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby-Vargas. No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Gaby Vargas.